Bueno, yo ahora voy a hablar de la cronología y la magnitud que tuvo Fernando Arranz como artista, que va más allá de que en 1898 haya nacido en Madrid, sino lo que lo conformó como tal. Por ejemplo, en 1912, a sus 14 años, entra a trabajar con el ceramista Daniel Zuloaga en Segovia. Sin embargo, no le dura mucho ese trabajo y a su mayoría de edad, casi en 1919, se emancipa de su maestro y va a recorrer varias fábricas, va a pasar por varios artistas hasta llegar a Emilio Niverio, con el que va a trabajar solo una temporada, para luego irse a Valencia. Igual cabe destacar que para mí este año en específico es muy importante, ya que pasa de ser un aprendiz a ser un propio artista y definirse como tal, ya que en 1920 va a crear su propio espacio como su estudio y su taller. De hecho, de él mismo salen varias exposiciones que lo van a llevar a Segovia, a Madrid y hasta París, donde le van a dar una beca por 3 meses y que va a estar financiada por el ministerio. Y acá me voy a detener un segundo, ya que tal vez es el sueño de muchos artistas llegar a otro lugar conocido como tal, como la ciudad de París, y tal vez quedarte 3 meses. Es el sueño de varios. Y de ahí, en 1927, va a hacer una exposición en la Espansa Calpe, en Madrid, donde le van a dar la dichosa beca de expositora y conferenciante, que lo va a llevar a Buenos Aires, pero con solo un pasaje de ida.